Bueno, nos metemos en la continuidad informativa del Enredando las Mañanas y lo vamos a hacer hablando de las tarifas, del tarifazo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, y está proyectado aquí en la ciudad de Buenos Aires un cacerolazo y una protesta para el día de hoy, que uno tiende a pensar en la medida que pasa, que pasan las horas, que va a ser masivo, porque por lo menos hay muchos sectores políticos de diferentes extracciones que están convocando, y también hay grupos de autoconvocados. Uno puede ver en las redes sociales mucha gente diciendo que va a asistir. Ojalá que sea así. Vamos a charlar con nuestra colega Karina López Monja. De hecho, la sacamos de uno de los móviles de Radio Ciudad, seguramente, a Cari, para charlar aquí en Enredando las Mañanas, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andas, Karina? Muy buen día, Fernando. Muy buen día para todos. ¿Cómo va? Bueno, no te vamos a pedir que nos hagas un móvil desde el acto de Moyano, porque, bueno, porque para eso está la radio de la ciudad, pero sí queríamos convocarte por este cacerolazo y esta protesta del obelisco. ¿Cómo nació la iniciativa? Y a ver si compartís la expectativa. Sí, totalmente. Yo creo que va a ser una jornada masiva, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia y en distintos puntos del país. Ya hay convocatorias de numerosas organizaciones populares en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Chaco, en fin, porque es un problema que está afectando al conjunto del pueblo trabajador. Particularmente nosotros estamos convocándonos hoy por la tarde, desde las 6, si bien el cacerolazo se ha planteado a las 8 de la noche, desde las 6 en el obelisco, un poco para denunciar esta situación, para volantear, para tratar de hablar con los usuarios y usuarias que pasen por la zona. En alguna manera tratar de tomarlo con humor también. Vamos a hacer el concurso Aranguren para ver quiénes son los que pueden acceder a esa famosa tarifa social y si en realidad no es una situación que necesita la gran mayoría, salvo ese grupo minoritario poderoso económicamente en nuestro país, la situación que está afectando al conjunto del pueblo en relación a no llegar a fin de mes, no solo por la tarifa de gas, de luz, de agua, sino concretamente por la situación que se está viviendo ya cotidianamente, desde la devaluación, desde los despidos y concretamente con el ajuste que ha habido en los últimos meses. Che, todo el mundo va a querer ganar ese concurso. Esperamos que sí, el problema es que Aranguren no va a estar ahí para escucharlo. Y realmente estamos tratando de salir del acto de Moyano porque si no es muy difícil. Pero decimos también que Aranguren es uno de los principales responsables, que tendría que renunciar realmente frente a la situación que estamos viviendo y que el gobierno no puede seguir diciendo que está aprendiendo y que se puede equivocar y corregir los errores, ¿no? Sí, además parecería ser que no hay manera de que admitan un error político, ¿no? Porque le suben la apuesta y suben la apuesta y suben la apuesta, y cuando la bajan es para poner un techo del 400%, como si eso no significara nada, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos, Karina, para meter en debate algo de lo que no estamos pudiendo hablar todavía, que tiene que ver con la maximización de las ganancias de las empresas, ¿no? Porque todos naturalizamos que la salida de los subsidios es con esa misma guita pasada a las tarifas, que las paguemos nosotros individualmente. Pero nadie habla de que las empresas tienen ganancias increíbles. Sí, ganancias millonarias. Yo leía, Fernando, una de las cosas que planteaba Metrogas y decía, bueno, para hacer inversiones, para mejorar la situación, necesitamos esta suba de tarifas. Lo que no se dice es todo lo que han ganado estas empresas a lo largo de los años. Y además, digo, la situación que estamos viviendo de transferencia brutal de recursos de los sectores populares hacia los sectores más poderosos económicamente es realmente algo que no se ve. Se habla en general, se justifica con la herencia, esta actualización o sinceramiento de tarifas, un modo de llamarlo para no hablar de ajuste, que es lo que es realmente. Y en realidad lo que estamos viviendo es que se les saca el impuesto, se les saca las retenciones a las agroexportadoras, a las mineras, a los grandes sectores, se abren las importaciones, mientras quienes pagamos los platos rotos somos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Creo que eso es lo que está de fondo y todavía no termina de aparecer, pero a la vez nosotros tenemos expectativa en el sentido de que realmente la bronca va creciendo, la indignación crece, y un poco en ese sentido poder plantear esto de pararle la mano a Macri, denunciar lo que está pasando y decir, bueno, basta ya, no podemos seguir aguantando esto. Bueno, entonces en la ciudad de Buenos Aires a las 18 desde el Obelisco, a los compañeros que nos están escuchando en otros puntos del país, les pedimos por favor que nos vayan tirando cuáles son las convocatorias en los diferentes puntos del país para que los oyentes del Enredando puedan ir sabiendo, y ojalá que esta convocatoria sea masiva, porque todos estamos calientes por las tarifas que estamos recibiendo en las boletas, y eso hay que volverlo... iniciativa política, y una manera de tener iniciativa es estando en la calle para protestar, ¿no? Desde ya, y que se escuche en todos lados, ¿no? Que realmente ese reclamo se pueda escuchar, no solo en el Obelisco, sino en cada uno de los barrios de la ciudad, de la provincia y de todo el país, para que no sea lo mismo, ¿no? Para que sepan estos tipos que nos gobiernan que no se la van a llevar de arriba. Adelantame, por favor, reservame un numerito para el concurso. Muy bien, lo reservamos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Karina López Monja es periodista, es integrante del Frente Popular Darío Santillán, está movilizando para la radio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la radio de la ciudad, que es un medio público de la Ciudad de Buenos Aires, estaba en un acto de Moyano, de camioneros, y se apartó un instante para charlar con nosotros aquí en Enredando las Mañanas. Terminó la audiencia en Comodoro Py, donde se estaba... intentando por parte de los abogados que representan a Antena Negra TV y a la Red Nacional de Medios Alternativos, de parte de la Correpy, dar los argumentos ante la Cámara para decir por qué hay que desprocesar a la persona que está procesada en esta causa que inició la empresa Prosegur. Estaba también la empresa... representada, la empresa que en este caso es querellante, representada por alguien que sabe de medios, que sabe porque fue dueño, no que sabe porque sabe hacer medios, sabe hacer negocios con los medios, que es el ex juez Oscar Salvi, ex juez federal, que fue uno de los dueños de alguna de las instancias fascistas de Radio 10, de alguno de los momentos fascistas de la Radio 10, y que ahora es el defensor de la empresa Prosegur, amigo de Gerardo Sofovich, toda una lógica, ¿no?, de amistades y de cercanías que se ve reflejada allí en el ex juez Salvi, que ahora está defendiendo a Prosegur en esta causa. Después, en un ratito, en instantes nada más, vamos a estar tomando contacto con los compañeros de Antena, para que nos cuenten qué onda.